is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 93, ya a finales de junio, prácticamente la penúltima semana del mes, o la última. No tengo un calendario a mano, así que no tengo idea de eso. Cada vez más cerca del centésimo programa, nuestro segundo año, que coincide además con el punto en que comenzamos a tener más programas de este podcast de Radioactividad que de la música que escuchan todos, el programa de radio que hice con mi hermano Luis en Cochabamba y del que de alguna manera somos la fabulosa secuela, prestándonos el título de la canción de Perú. A diferencia de ese programa de radio, aquí no tenemos un tema semanal. Sin embargo, tomamos como excusa o pretexto para encontrarnos a compartir música semanalmente durante 90 minutos este espacio que, como lo he dicho un centenar de veces, se enriquece con su participación. Y les agradezco no solo el tomarse el tiempo para escucharlo y qué sé yo, sea hoy es la primera vez que lo hacen o lo vengan haciendo desde los días de la música que escuchan todos, sino compartirlo, dejar comentarios, sugerencias, pedidos y toda esa interacción que le da sentido a este pequeño espacio. ¿Cómo se puede mantener ese contacto? Gracias a las redes sociales y en particular al blog del programa, radioactividadshow.blogspot.com, donde pueden encontrar todos los programas desde el primer año, en agosto del 2012, para descargar en MP3, pero también están disponibles para escuchar en streaming, la mejor opción de lejos, para no llenar espacio en la memoria ni estar esperando horas por un archivo. También pueden dejar comentarios, sugerencias, pedidos de canciones. Cada vez llegan menos, supongo que porque los atendemos con demasiado retraso y siempre haciendo el gran cambiazo, que me pareció una forma un poco graciosa de mantener el juego ese entre partes, pero ahí está. Si quieren más pedidos, radioactividadshow.blogspot.com, el blog. Esto es como un karaoke cada vez más malo y cada vez más difícil de cantar, como la semana pasada que teníamos alguna canción en ruso, pero y la anterior que escuchamos a William Basinski, que nos trajo una canción de más de una hora. Hoy no tenemos nada tan extremo, sí, un montón de debuts. Creo que casi todas las bandas son debutantes, algún miembro de una banda que salió varias veces por el programa, pero en general son todas novedades. La mitad del programa son canciones del año, algo que nos habían pedido y que estamos manteniendo casi religiosamente. Y bueno, sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar con una canción bellísima, que además como que emplaza este programa que yo, como les decía, bastante balanceado, típico dentro de todo lo que significa este podcast, que es The Rainbow de Tok Tok, este mítico grupo para el post-rock, que nos trae esta canción de su disco Spirit of Eden. Así que con The Rainbow de Tok Tok comenzamos. Thank you. Esa era The Rainbow de Tok Tok, como decíamos, del disco The Spirit of Eden del 88, un clásico extrañamente poco conocido. Es la piedra Rosetta, el punto de partida del post-rock, mucho más que Slint, mucho más que Disco Inferno, que para mí no tiene nada de post-rock, que Tortoise o que incluso Bark Psychosis. Bueno, ahora este disco y aún más el Laughingstock del 91, de Tok Tok también, obvio, son adorados por la crítica, pero en su momento The Rainbow marcó el momento en el que la banda comenzó a ser un fracaso comercial y crítico, ¿no? Fue un disco y un estilo musical ampliamente incomprendido. Hay que recordar que estamos hablando del mismo grupo que había llegado a la cima de las... de los charts con la canción It's My Life. Sí, el clásico ochentero, ese que muchos ni siquiera deben saber que está firmado por la misma banda que ha hecho este disco, o Laughingstock, o incluso Life What You Make, que también una canción un poquito más pop, pero un pop excéntrico, oscuro, que yo debo reconocer conocí en la versión de Roland S. Howard, pero ni eso, ¿no? Ahí queda como esta parte final de la carrera de Tok Tok, desconocida para el gran público y también infravalorada en sus días. ¿Por qué decimos que es premonitoria para el post-rock? Porque tiene la característica fundamental de este género, que es, a mi entender, explorar ideas sonoras no habituales, ¿no? Como la melodía, por ejemplo, sin los prejuicios que trae el rock como lenguaje. Ahí sí yo podría hablar, sí creo, con algo de comodidad de post-rock. Por eso me cuesta usar el término para cosas que no sean como la música que hacía Miles Davis en los días de On the Corner, por ejemplo. Me parece muy fácil decir que una banda como Low, por ejemplo, es post-rock, porque no es tan cierto que haga esto. En cualquier caso, Tok Tok se acerca un poco más a esta definición, porque a partir de este disco, especialmente Spirit of Eden, se ve como la fantasía sonora de Mark Hollis, que era el líder, supuestamente un genio de esta banda, vocalista y instrumentista, multi-instrumentista en realidad. Bueno, se iba haciendo realidad esta su fantasía sonora, ¿no? Aquí vemos como una nebulosa ochentera con algunas señas post-punk comienza a coagular en algo más, ¿no? En algo que tiene toques de jazz, de ambient, de electrónica, con esos efectos raros sobre la voz o la distorsión en esa guitarra bluesera. Pero es igual también, y además de todo esto, en primer lugar, una canción bellísima, con un atractivo delicado pero no frágil, absorbente, ¿no? No es tampoco un experimento de prog rock que se vanaglorie de tonterías o de experimentos vanos, ¿no? En realidad, aquí por cada cambio de ritmo complejo que hay o cada salida antimusical, aparece la melodía, la voz de Hollis que queda ahí flotando como colgada a la espera de un estribillo, ¿no? Radiohead en los últimos años han hecho carrera robándole a esta banda, por ejemplo, algo que al menos han tenido la decencia de admitir. O sea, lo siento por los fans de Radiohead, pero saben que aquí constantemente abusamos al grupo. Esta música también tiene una intensidad terrible, casi mística, ¿no? Y sin pretenderlo, ni irse por las paparruchadas New Age, ¿no? Todo el disco tiene una claridad que transfigura y lo hace a partir de unas letras más sugerentes, más minimalistas, no es la palabra que quiero usar, pero tal vez sea la forma inevitable de describirlas, que algún crítico dijo que era como una versión incluso más alucinada de las alucinaciones, valga la redundancia, cristianas de William Blake. Es música que recuerda no solo a jazz de Miles Davis, sería una inepcia decir eso, sino es una música que suena a como folk barroco, música de cámara, es un oratorio pop también. De hecho, esta canción sigue a lo largo de toda la cara A del LP, ¿no? O sea, dura un poco más de 20 minutos. Se extiende por una parte que se llama The Eden, y olvidé la tercera parte de esta canción, The Rainbow. Pero no quise abusar, así que les puse esta versión recortada. Si les ha fascinado la canción tanto como espero, como a mí, vayan y escuchen el disco entero, ¿no? Y de paso, Laughing Stock también del 91, que es lo último que grabaron como banda Tok Tok. Precisamente porque esto fue su suicidio como entidad comercial, ¿no? Y porque también la banda desapareció casi por completo. Algunos de los ex miembros han hecho algo de música después de Tok Tok, pero en general se rehusan a hablar de la prensa, con la prensa, y mucho peor si es sobre Tok Tok. Mark Hollis no se sabe ni siquiera dónde vive ni qué hace de su vida. Los votó la EMI, estaban en la disquera EMI, EMI, y pues este disco no sabían por dónde venderlo. No había un single, no había una canción pop, nada. Y pues les dijeron, bueno chicos, aquí si no venden, mejor váyanse a otro lado. Y tuvieron que sacar el siguiente disco en Polydor, creo. Algo que me pareció interesante y que lo leí, creo, en un artículo de The Guardian, es cómo se grabó el disco, ¿no? Y la única forma de descubrirlo fue preguntándole al ingeniero de sonido, que dijo que, para empezar, el estudio estaba totalmente a oscuras. Tenían un proyector en la sala de control y como iluminación de estrobos, ¿no? Y así estaban grabando todo el tiempo en una máquina de 24 canales y todo como coordinado al mismo tiempo, de modo que se pudiese grabar no solo como partes aisladas, sino como performance completa, ¿no? Y así, ¿no? Estuvieron proyectando cosas en el estudio oscuras, tocando a lo largo de 8 meses, 12 horas al día, casi sin hablar entre ellos, ¿no? Alguien entraba al estudio a oscuras, le ponían los audífonos, le hacían escuchar lo que estaban tocando los demás o sobre lo que tenía que grabar los overdubs, y venga. Así que ese método revela un poco el ritmo y ese acercamiento parsimonioso, pero no glacial, tampoco jazzístico, si bien es improvisatorio, que tiene esta música que hemos escuchado, ¿no? Bueno, sin querer extenderme más ya sobre los 8 minutos de bla bla, seguimos en el programa con el pie de Negative Land, esta banda que escuchamos la semana pasada destruyendo a Casey Kasem, que murió además por culpa de nuestros superpoderes, y burlándose de YouTube también. Acá no es una burla porque no quiero tener problemas con las instituciones clericales, además no sería yo, sino Holger Tsukai, que es el que vamos a escuchar a continuación, con esta canción que es el punto clave entre los experimentos con cinta de finales de los 70 y los primeros experimentos con samplers digitales en los 80. Bueno, es Holger Tsukai, el ex Can, con la canción Blessed Easter. Así que Blessed Easter de Holger Tsukai ahora. Taking some time out away from concetti sartari musmoniti. Precepti salutarius moniti, hominum de credendo. Precepti salutarius moniti. Hat, so sollt ihr beten, wenn ihr Celebrate il Signore. Celebrate il Signore. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Verstandenen seid mit euch. Ese era Holger Tsukai, el ex bajista de Can, con Blessed Easter, acompañado del quizás más famoso San Juan Pablo II, por entonces Papa de los católicos romanos. Y el disco donde está esta canción se titula Rome Remains Rome, Roma sigue siendo Roma, del 87, que ha sido relanzado este mes junto con el disco Der Osten ist Rot, El Este es Rojo, del 84. Dos álbumes esenciales para comprender la evolución de la música apropiativa, que quiere decir la música que se basa en samples, sonidos encontrados, etc. Acá el sample de Juan Pablo II está, por algo la canción se llama Blessed Easter. Es una misa de Pascua grabada de la tele y con el resto de la música construida alrededor de ese sample. Tsukai tocaba un montón de instrumentos aquí, era obviamente el músico principal, por algo la banda se llamaba Holger Tsukai. Lo acompañaban pero dos ex compañeros de Can, Michael Caroli y Jakob Liebezeit, además de Jack Wobble en el bajo. O sea, un super grupo experimental, podríamos decir, kraut rock, que se metió un poco hacia el lado también del dub y del reggae. De hecho, dentro de algunas semanas voy a pasar una canción que se llama Rastakraut Dub, creo, o algo así, o Rastakraut Pasta, que solo por el título es ya magnífico, que muestra como los devaneos dub y reggae también de estos músicos kraut rock. Este disco, Rome Remains Rome, salió inmediatamente antes de las colaboraciones de Holger Tsukai con David Sylvan, un tipo que ya tiene que volver a aparecer por aquí. Son dos años que no sale en el programa, a pesar de que nos agrada muchísimo lo que hacía tanto con Japan como en su versión solista. Holger Tsukai es una pieza importante en su trabajo solista, sobre todo en la historia de la música que usa samples. Esa que podría ir, diríamos, de la Music Concrete a los Avalanches. estos dos discos, como decíamos, son importantísimos para eso, pero es que Holger Sukai comenzó siendo estudiante de Stockhausen en Colonia. Ahí ya trabajó con grabaciones, sonidos encontrados, cintas, música electrónica también. Luego se unió a Khan, en Khan tocaba el bajo, pero ya hacia el final de su estadía en la banda, porque lo dejó para los últimos dos o tres discos y fue reemplazado por el bajista de Traffic, si no estoy mal. Ya no tocaba bajo, sino que hacía... Usaba grabaciones de radio para generar sonidos, ¿no? Eran como sus fuentes sonoras crudas. Y esto venía de una infancia en la que había trabajado como ayudante en un taller radiofónico y le encantaba jugar con las señales de radio y de ahí es que se aficionó a tratar de meter esto como fuentes sonoras ya en la obra de Khan. Bueno, por ese lado, Rome Remains Rome nos permite ver por dónde podría haber evolucionado la banda de no haberse ido tanto por el lado de la world music sintética. En el caso del otro disco que está siendo relanzado, que es The Rust in His Rot, es un poquito más bastante samples, ¿no? O sea, no es tan cancionístico, ¿no? Y hay mezclas de grabaciones de radios AM, de música oriental, de sonido callejero, y le queda muy bien, así que también es un disco interesante que vale la pena conocer para ver justamente esta transición que decíamos de los experimentos con cinta de finales de los 70 y del primer uso de samplers digitales que ya podemos encontrar un poquito entrados los 80. Y con eso, y tratando de no extendernos más de la cuenta, vamos con algo nuevo del 2014, más orgánico, menos electrónicos ampliados, pero sí, es la canción larga y rara de este programa, que nos la trae The Fire Orchestra, y la canción es Enter Part 1. Así que Enter Part 1 de The Fire Orchestra a continuación. Let it all go.

Acabamos de escuchar a The Fire Orchestra con Enter Part 1 del disco Enter, lógicamente. Salido hace un par de meses. The Fire Orchestra es el último proyecto del prolífico saxofonista Mats Gustafsson, un tipo más conocido por ser parte de la escena vanguard europea, con colegas como Kim Vandermark, Pete Brotzmann, Evan Parker, Joe McPhee. Ya se imaginan más o menos por dónde va esto, ¿no? Es gente que practica un estilo minimalista, crudo, tribal, ruidoso. Pues bien, aquí Gustafsson nos hace el gran cambiazo y gira por la contraria. Se pone a liderar una orquesta de 30 músicos, con varios vocalistas incluidos, y que toca una especie de jazz rock psicodélico, como hemos podido escuchar. Y sí, la vocalista principal suena un montón a Grace Slick. La banda un poco a Ginger Baker's Air Force, ¿no? Y no sé si eso es bueno o malo, pero esta canción y en general el disco y la obra de esta banda es poderosa, trascendental en el sentido que supongo espera conseguir la banda, ¿no? Y una banda que se llama The Fire Orchestra y tiene este tipo de letras pseudomísticas además. Aunque comenzaron a tocar juntos, este colectivo se le podría llamar así quizás, desde el 2011, han estado sacando recién discos desde el año pasado, si no estoy mal, y varios por año, ¿no? Creo que, bueno, por cuanto son grabaciones de sus shows en vivo, se les hace algo fácil. Creo que van por el tercer disco de este año, ¿no? Tienen como uno que tiene letritas rojas en la tapa, que no recuerdo ahora, y tienen el Exit y el Enter. Y están todos muy bien, además, ¿no? Como para garantizarles caer en alguna lista de discos del año, como ya sucedió el año pasado con sus discos. Con este su jazz, free jazz de big band, con una carnalidad intensa, muy funky, groovy a veces también. No es solamente un experimento egocéntrico en el sentido de que esté estructurada alrededor de los solos desbocados de los 30 músicos, ¿no? Y en particular de Mats Gustafsson. Y esto en vivo debe ser la muerte, ¿no? Con 4 bateristas, 4 guitarras, 15 vientos, ¿no? Bronces, digamos. Que por el tamaño e intenciones recuerda un poco al Ascension de John Coltrane, que escuchamos por acá hace casi exactamente un año. Tiene también los solos gustafsonianos, para el que los eche de menos. En esta canción se escucha hasta el final, hay un solo de 5 minutos, pero el otro lado de este disco, el lado B, la otra parte de la canción o del concierto, es incluso más experimental, ¿no? Por eso se los recomiendo sin reservaciones, búsquenlo, escuchen este disco, la Fire Orchestra. Igual es gratis y bastante fácil de bajar del internet, ¿no? Aunque también seguro que está en canales más legales como Spotify, YouTube, qué sé yo. Los discos del año pasado de la banda me gustaban un poquito más porque eran menos musicales, jajaja. Eran más rabiosamente free jazz, así que si prefieren eso en lugar de los delirios hippies, también lo tienen ahí, el disco o los discos del año pasado de la Fire Orchestra van por ese lado. Acá los desarrollos son más largos, se ve la evolución de las composiciones para la banda, realzando la participación integral de todos, desde los vocalistas que han escrito siguiendo la huella de justamente Joe McPhee, como una especie de blues. Hay aportes también de sonidos medio africanos, creo que hay un percusionista etíope que hace algunos arreglos. Es una música interesante, quizás no tan fácil de entrar a la primera, ni tan rompedora por justo ser un experimento retro hacia este sonido jazzero, rockero, de hippie de los 60s. Pero vale la pena darle una escuchada, son los discos más, en mi opinión, interesantes de lo que va del año. Pero demos un volantazo y sigamos con algo nuevo también del 2014, pero ahora de cantautor solista y en español además, no es de 30 daneses. Aprovechamos para enviarle un saludo a Alexis Argüello, porque él estuvo comentando que escuchó a Nacho Vegas en el programa y que se hizo fan. Nosotros somos muy fans de Nacho, como ya saben, aunque no sale en el programa tan a menudo como quisiéramos. Y pues a este músico que vamos a escuchar ahora, Pablo García, yo lo conocí teloneando a Nacho Vegas. Había escuchado hablar de él bastante, pero no le di mucha bola porque hay tantos músicos, entre comillas, indie, españoles, que son malísimos. Y dije, va, uno más, ¿no? Y, bueno, pero estuvo teloneando a Nacho Vegas y ahí fue que lo vi y me sorprendió y me bajé su disco, que se puede bajar gratis del internet, y merecía ser compartido con todos ustedes. Así que con eso vamos a ir despidiéndonos con Pablo García, que toca bajo el nombre de Pablo Ant Destruction, así en alemán, y la canción Mamina, qué pena. Entonces, Pablo Ant Destruction con Mamina, qué pena. Estalla la panadería, huye con chis de su perfumería, pólvora panchané. Todo el barrio lo podemos oler, y las señoras gritan. Mamina, qué pena. Casa y veo la carnicería de mi pobre. Ha caído un proyectil cuando dentro estaba mi pobre. Está todo lleno de carne sucia por el suelo. No se sabe si es de vaca, pollo, de pipo o de un cerdo. Ah. Mamina, qué pena. Por fin reúno a señoras y preparo un cafetín. Tiene leche, algo de azúcar y mucho tranquimacín. Se quedan todas dormidas y yo acaricio sus caras. Hay alguna que aún conserva huellas de haber sido guapa. Rubitinas las señoras y también proben en mí. Tengo miedo y oigo un ruido, creo que Ese era Pablo and Destruction con Mamina Que Pena, del disco Sangrín de este año. Salió en enero, finales de enero, y que se puede bajar gratis del Bandcamp de Pablo. Y que es una canción que engrana con este retorno de la canción social, narrativa, protesta política en España, dentro del rock en particular. Incluso siendo más específicos con los detalles, en Asturias, porque Pablo García es asturiano, gijonés para ser más precisos, del mismo lugar que Nacho Vegas, que como saben ha dado un giro con el disco de este año, Resituación, hacia lo político también. No es el primer disco de Pablo and Destruction, tenía uno anterior bajo este nombre, porque viene haciendo música desde bastante antes. El disco se llamaba Animal con Parachoques, salió el 2012. Suena un poco más experimental, menos cuajado en esa mezcla de estilo sonoro de cantautor rock y las letras. Pero es también interesante, siendo una cosa diferente que él titulaba Astur Psicodelia. Ahora es claro por dónde va lo que está haciendo con este disco Sangrín. Es un cantautor rock que aguanta las comparaciones con los Bad Seeds, sobre todo los de la última época, por esa centralidad del piano y por el uso del violín también, las cuerdas, por el buscar el ruido, la intensidad rockera, si me permiten semejante frasecita, como una forma catártica. También están las referencias literarias más o menos cultas, como Limonov, por ejemplo, al que le dedico una canción aquí. Y también se agradece que no sea un chico que no se entera de nada, ¿no? Es ya un señor, es Pablo García, con años de dar vueltas por las carreteras europeas y ha vivido en varias ciudades. Por lo general en condiciones precarias, como sucede con muchos artistas. Y eso ha enriquecido sus letras, ¿no? Le da un poco de grano y de autenticidad que, lamentablemente, sobre todo en España, yo creo que también un poco en Sudamérica y también en Bolivia, parecería que cierto arte, digo esto, arte entre comillas, está como vedado a una, o restringido mejor en su acceso a una clase diletante, pequeño burguesa acomodada, ¿no? Que se puede permitir el lujo de dedicarse a una actividad no productiva, por decirlo de una forma elegante. Y pues no es tan el caso de Pablo, y se agradece esto también, se aprecia en las letras que escribe, que en las que se transparenta estas experiencias. De hecho, ha dicho que le está yendo tan mal, que en sus giras, que una vez fueron 3 personas, y que lo que recaudó, que era para él, pues le alcanzó para comprarse un café, y que por eso ahora está pensando irse a Berlín a cuidar a ancianos, ¿no? Él ya vivió en Berlín, este disco está grabado a medias entre Gijón y Berlín. Y está en eso, ¿no? Es también uno de los artistas que últimamente en España, no se oculta. Escribe una columna en el diario La Nueva España, que no les tengo que decir, es un diario progresista, basta el nombre. Y con lo que quiero decir que con no se oculta es que da sus opiniones políticas, artísticas, sociales, ¿no? Es un, dentro del modelo de cantante progresista de la transición española en los 80s, ¿no? Que es casi un parásito de las clases acomodadas, de nuevo, que no da su opinión por no caerle mal al mecenas de turno, ¿no? Que tienes que vender discos, salir en la tele, en los diarios generales, y si dices alguna cosa estridente, pues se te acabó la fiesta. ¿Cómo está el resto de este disco? Muy Bad Seeds, aunque tiene el sonido diminuto, se nota que obviamente Nick Cave graba en los mejores estudios del mundo, Pablo and Destruction en su casa probablemente, pero ya hay detrás una voz autoral, poderosa, promisoria. Son canciones altamente politizadas, pero sin el peso de tener que decir algo importante, ¿no? Pero también sin un miedo o falso pudor, mejor, de tocar temas duros, serios, políticos, por ponerle una sola palabra. En esta canción se me hace que le falta un remate, no tanto lírico, sino quizás sonoro, pero va bien. O sea, es un disco como si Nacho Vegas hubiera debutado con un álbum a medio camino entre actos inexplicables y cajas de música difíciles de parar. Y con eso nos vamos despidiendo. Hemos escuchado la última canción del programa. Gracias por acompañarnos durante estos 90 minutos. Ya saben que está el blog para escuchar más programas. Están ahí los 93, incluyendo este ya, en formato MP3. Los pueden descargar, los pueden escuchar en streaming. También pueden aprovechar el espacio para dejar pedidos, sugerencias, críticas, si es que estoy diciendo tonterías, como por ejemplo este mi análisis tan alegre de la escena artística boliviana o española o lo que sea, o si... Para eso está el blog, reactividadshow.blogspot.com, pedidos también, reclamos, lo que sea. Les agradezco mucho haberse tomado el tiempo y acompañarnos aquí en estos 90 minutos, disfrutando juntos de estas canciones que sean como las de Tok Tok, clásicos o descubrimientos, como espero los de Pablo and Destruction. Nos sigue incentivando a encontrarnos semanalmente. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.